todos los lunes. La Agenda en los Medios, con Mario Campos. Muy buenas noches, bienvenidos a una misión más de La Agenda en los Medios, todos los lunes La Agenda en los Medios, en este lunes 28 de enero 2007. El duelo está servido. Ritmo en el cuartel general de Barack Obama y más solemnidad en el de Mike Huckabee. La tercera es Hillary Clinton. Todavía queda camino por recorrer, pero la gran sorpresa ha sido sin duda la pujanza de Barack Obama. Esas son las voces, como yo escuchó usted, de la cobertura del proceso electoral estadounidense en el camino hacia la elección de noviembre 2008, en donde se elegirá al sucesor de George Bush, un proceso en el que tiene muchos componentes particulares del sistema norteamericano, pero particularmente hay un elemento que queremos compartir con usted en este programa: cómo los medios de comunicación toman postura abiertamente en favor de uno de los candidatos, ya sea del Partido Republicano o el Partido Demócrata. Y esto lo estamos platicando en este espacio, al que le invito como siempre a que nos llame al 5628-1736 y 5628-1737. Estamos hablando de este tema porque el viernes pasado el periódico New York Times, el influyente diario estadounidense, tomó postura y dijo que Hillary Clinton es su candidata. And when it comes to a lot of the issues that are important in this race, it is sometimes difficult to understand. Ahí le estamos escuchando, y en esta toma de postura dice The New York Times que las elecciones primarias del Partido Demócrata tienen dos poderosos contendientes, Hillary Clinton y, por supuesto, Barack Obama. Sin embargo, en un tercer párrafo apenas de este editorial señala que el editorial del Times, el consejo editorial del periódico, quizá el más importante de los Estados Unidos, o uno de los tres más importantes de los Estados Unidos, recomienda y da su apoyo a Hillary Clinton como la nominada para la elección presidencial del 2008. En este texto, el New York Times descalifica a John Edwards, el tercer aspirante del Partido Demócrata, al señalar que ha corregido tantas de sus posturas que ya no se sabe en qué se cree. Y si bien hace una serie de reconocimientos sobre Barack Obama, sobre su discurso, sobre su capacidad para atraer a esta elección a sectores que estaban desencantados de la política, es particularmente puntual en decir que su experiencia, sus políticas ante los problemas del país, su experiencia en el área de inteligencia, hacen de Hillary Clinton la mejor candidata para el Partido Demócrata. Y con la misma claridad, en esa misma edición, señala que John McCain es el candidato que apoya el diario en su camino hacia la nominación del Partido Republicano. Empieza diciendo este periódico que si bien tienen serios desacuerdos con todos los candidatos republicanos que están buscando la presidencia, destaca una serie de características de este personaje. Así como hace con John Edwards, también explica por qué no apoya a Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, que en algún momento apoyó en su proceso de reelección, señalando que no está buscando realmente una campaña y que ha lucrado políticamente y económicamente con el 11 de septiembre. En su párrafo final, el periódico New York Times señala que por el reconocimiento del tratamiento humanitario en las prisiones de los Estados Unidos, su condena a la tortura, por su reconocimiento del tema del calentamiento global, por su postura en torno a una reforma al sistema financiero y por lo que ha sido sus planteamientos en torno a la reforma migratoria, termina diciendo que si bien no lo hace un moderado, sí hace de John McCain la mejor opción para el Partido Republicano. Y sobre este tema vamos a conversar con el maestro José Carreño Carlón. Usted lo conoce bien, Premio Nacional de Periodismo por Artículo de Fondo, exdirector de Comunicación Social de la Presidencia y una larga trayectoria, además de ser profesor de Derecho de la UNAM y coordinador de Periodismo de la Universidad Iberoamericana. Maestro José Carreño, muy buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches al auditorio. Qué gusto saludarlo ahora en este espacio. Y empezaré por preguntarle cómo un diario tan importante como el New York Times y como harán seguramente después el Wall Street Journal y otros importantes medios en Estados Unidos, llega a esta decisión de respaldar un candidato. ¿Cómo toman estas posturas? Lo toman de una manera muy interesante. Por una parte, es una es una decisión de sus consejos directivos, de sus consejos editoriales, de sus órganos de decisión. Es muy importante que es una decisión explícita, es decir, no es una decisión hipócrita, no es una decisión, enmascarada, como suelen hacerlo los medios en la tradición, del sur de Europa y de América Latina, en la tradición mediterránea y América Latinoamericana, en que el clientelismo de los medios de comunicación con los poderes políticos, con los poderes económicos o religiosos, bueno, suelen enmascarar sus decisiones como políticas informativas o como simples opiniones. No, en el caso de esta tradición muy interesante de los Estados Unidos, los principales medios de comunicación toman partido explícitamente, pero esta toma de partido no implica necesariamente un manejo desviado en términos informativos. ¿Quién? Por ejemplo. Sí, maestro, ¿quién toma, por ejemplo? El ejemplo más claro es que apenas el viernes tomó esta decisión, se publicó esta decisión, la tomaron el jueves en la noche. Ajá. Digamos que la información y casi todos los articulistas de New York Times de sábado, domingo y lunes, hoy, han sido muy favorables a Obama y muy críticos a la señora Clinton y especialmente a la campaña de la pareja Clinton, del esposo y de la esposa Clinton. Podemos dar una revisada a los principales artículos de hoy y son verdaderamente devastadores. Es decir que tome que le partido la dirección, los directivos del periódico no supone que someta o que excluyan las opiniones divergentes de esa toma de partido, ni que se escondan las cosas favorables al opositor, en este caso a Obama. Por ejemplo, desde temprano la nota principal, y ahorita todavía sigue, digamos, ya con mucho más detalles, ajá, la toma de partido de la familia Kennedy en favor de Obama, que es muy importante, la toma de partido que esperan de Al Gore también en favor de Obama, como recordamos, aunque fue vicepresidente de Clinton, Al Gore no se lleva muy bien con, uh-huh, esa familia. Todo indica que va bueno, y ya el New York Times, a pesar de su opción de sus directivos en favor de Clinton, le está dando un gran despliegue a esta posibilidad, aparte de otras opciones interesantes, ¿no? Toni Morrison, la premio Nobel de literatura norteamericana, también ya tomó posición por Obama. Es muy interesante, mientras que, como dice algún articulista bastante cáustico hoy en el New York Times, ajá, contra Clinton, dice, bueno, desde que todos los que han estado cerca de los Clinton no quieren que gane Clinton. Sí, ese es un dato interesante, por supuesto. Ahora, ¿quién toma esta decisión, entendiendo, como usted nos dice, más José Carreño, que no son los editorialistas, los columnistas, por supuesto, no los reporteros? Cuando se habla de esta junta editorial, ¿quiénes son y con qué criterios? Porque es importante destacar esto que usted ya comentaba, que en México muchas veces solemos interpretar que la adhesión de un medio a un proyecto de forma tácita, no explícita, tiene que ver a veces con criterios o políticos, de proyecto económico en algunos casos. De intereses económicos, de afinidades ideológicas. Y en este caso, ¿cómo, con qué criterios y cómo se hacen estos explícitos? Se supone que hacen una valoración de lo que más conviene a la sociedad norteamericana desde su perspectiva, que siempre será subjetiva, ¿no? Obviamente el Wall Street Journal tendrá otros elementos subjetivos para optar por otra candidatura, o precandidatura todavía en este caso. Pero ellos se supone que hacen una valoración de las capacidades de los candidatos, de los aspirantes a los puestos, de su experiencia, de sus posiciones, de su trayectoria, y van calificando, son muy metódicos y le ponen unos puntos en un sentido y luego sacan un promedio y toman su decisión o su inclinación. ¿Cómo hacer que esta toma de postura de la junta directiva o de la directiva de un medio no incida en la cobertura? Ya nos platicaba usted cómo lo podemos ver en las notas que están publicando en las últimas horas este periódico en su portal y en la versión impresa. Pero ¿cómo hacer que los reporteros, por ejemplo, no se sientan presionados? Y pienso otra vez en los casos domésticos, en los casos mexicanos, donde si el director del periódico de pronto firma una columna donde dice que él avala determinada postura, ¿cómo hacer que el reportero no se sienta presionado para cubrir en ese sentido? Pues son reglas muy claras, sus códigos, los códigos de conducta de sus de estos medios no se alteran por una posición de sus directivos. Ellos tienen que seguir haciendo su trabajo con las reglas que tienen en su código de conducta, en su código profesional, que dice que deben ser informaciones equilibradas, balance, como dicen ellos, ¿no? Balanceadas o equilibradas cuando se trata de posiciones en competencia o en controversia, que no deben confundir en la información las opiniones con los hechos. Entonces, siguen estas reglas independientemente de la toma de posición de los directivos. E incluso, pues siguen la otra regla central del periodismo, la de la función selectiva, es decir, escogen lo que es más noticioso para su público. Y entonces, a pesar de que, digamos, no es una buena noticia para los partidarios de Clinton que la familia Kennedy se pronuncie por Obama, que Tony Morrison se pronuncie por Obama, que Al Gore esté a punto de pronunciar. Bueno, lo privilegian esa información, la seleccionan, hacen ejercen su función selectiva, a pesar de que eso no favorezca a la causa que apoyaron sus directivos, porque tiene un valor noticioso mayor que los Kennedy hagan esto, ¿no? Uh-huh. Porque están pensando en su público, y hay que pensar también que el público, que los lectores que del New York Times, pues son lectores más liberales, ¿no? En el esquema ideológico norteamericano, y digamos que los actores principales en la política liberal, pues son los Kennedy, son los intelectuales. Que coinciden entonces con su público. Exacto, prefieren coincidir con su público y con sus normas que con la posición de sus directivos. Y esas son reglas muy aceptadas culturalmente. Y hasta de mercado. De mucho tiempo en la cultura política norteamericana, ¿no? ¿Qué efectos tiene, maestro José Carreño, en términos políticos y en términos de opinión pública, el que un medio, en este caso tan importante como el New York Times, pero podemos estar mencionando seguramente en los próximos días o a lo largo de los próximos meses la toma de postura de las cadenas y de otros medios importantes, ¿qué efectos políticos tienen estos pronunciamientos? Bueno, finalmente se hace el conteo al final de los procesos, se hace un buen balance y se dice, bueno, en el campo político electoral, cada precandidato cuenta con tantos delegados para la convención, tiene tantas posibilidades, y en términos de opinión pública se han pronunciado han valorado mejor su opción tantos medios, tantas cadenas de radio y televisión, tantos medios, tales más cuales, y entonces todo eso pues permite hacer un balance al final de la campaña y decir, calcular en un sentido o en otro, ¿no? Pero insisto, rasgos de esta cultura política que ayudan a hacer la valoración del proceso y eventualmente pues acercarse a lo que será a un pronóstico cercano a lo que finalmente se decidirá. Pero digamos, no es de ninguna manera un úcase, una orden, una política editorial la que se decide con este tipo de opciones, ¿no? Pues sin duda muy interesante, y espero que ya sigamos analizando en este y en el espacio de la primera emisión de Antena Radio esta campaña, sin duda fascinante. Maestro José Carreño, gracias como siempre. Muchas gracias y muchas gracias al auditorio por su atención. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. ...44 minutos... y estamos en este programa todos los lunes, La Agenda en los Medios. Hoy le tengo de regalo el libro Vida de Consumo de Zygmunt Bauman, editado por el Fondo de Cultura Económica. Este sociólogo, sin duda, uno de los sociólogos contemporáneos más importantes, un libro muy interesante que se lee fácil y que le recomiendo mucho. 56 28 17 36... 5628-1737. Y vamos a seguir hablando en unos momentos de la toma de postura de los diarios en Estados Unidos sobre los candidatos a la presidencia. Pero vamos a hablar antes con Francisco Abundis. Usted lo conoce bien, director de Parametría, esta empresa importante, empresa de encuestas, director asociado de Parametría y además titular del programa de opinión pública en Proyecto 40. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, la costumbre, perdón, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Es que como siempre estamos en las mañanas, se nos quedó la costumbre. Exactamente, Paco. Oye, a ver, ¿qué dice el estudio de Parametría sobre la reacción de la opinión pública en torno al caso Aristegui? Mira, esta es una medición que Parametría hizo junto con el Gabinete de Comunicación Estratégica, esta oficina que tiene Ébano Sáenz junto con Federico Berrueto. Ajá. Y nosotros por parte de Parametría validamos estas mediciones en vivienda. Esta es una encuesta telefónica realizada este fin de semana, 26 y 27 de enero. Son 600 casos, estamos alrededor de un margen de 4%, pero creo que los datos pueden ser reveladores en tanto que es una medición de oportunidad. A ver, ¿qué encontraron? Mira, a una pregunta como el nivel de conocimiento de Carmen Aristegui, tenemos que 48%, la mitad del país la ubica muy bien. Ajá. Y la opinión que tienen de ella, entre muy buena y buena, que es 27% y 44%, suma 71%. Entre malo, muy mala, es 4%. Es decir, queda muy claro que su índice de opinión positiva está arriba del 70%. Sin embargo, al evento en particular del que estamos hablando, lo que sucedió, su renuncia en el programa Hoy por Hoy, que se transmite por la W Radio, entre quienes la conocen, digamos este es el del 50% que la conoce, solamente el 9% se enteró. De lo cual estamos hablando de un evento que, si bien en círculos de opinión pública, en círculo rojo, digamos, o incluso verde, llegó a ser muy difundido, el público en general no está tan enterado a nivel nacional del evento. Porque este dato que nos das, Paco, ese 9% se refiere a las personas que la conocen, es decir, ya estamos dejando, si entiendo bien, al más de 40 y tantos% que no sabe quién es Carmen Aristegui, y luego de ese 50 y tantos termina siendo, es decir, un 4%, 4.5%. Así es, lo cual diría que es un evento, digamos, a diferencia del un poco la resonancia que ha tenido en los medios en general, dentro del público mayores de 18 años, con teléfono en este caso, no ha sido tan relevante como nosotros pensaríamos. No obstante, la buena opinión que hay por ella y que hay de ella y el nivel de conocimiento relativamente alto, que es de 50%. Ahora, sobre la salida, ¿qué piensan los que se enteraron? Una vez que se les informa, se les pregunta, en su opinión, ¿la salida de Carmen Aristegui de la radio se debió a razones personales o porque afectaba los intereses de algunos grupos o personas? Y razones personales lo dice 48% y porque afectaba intereses de algunos grupos o personas 47%. Eso te lo dicen los que estaban enterados y los que se enteraron en el momento de hacer la encuesta. Los que no, aquí se les informa, pero con conocimiento de causa, los que tienen alguna opinión por Carmen Aristegui. Es decir, que asumes que son los que tendrían más información del tema. A mí la parte, digamos, la última pregunta, que es de las que se me hace más relevante en esta medición que realizamos entre Parametría y el Gabinete de Comunicación Estratégica, que la diseñamos entre ambos, dice, en su opinión, la salida de Carmen Aristegui de la radio, ¿beneficia o perjudica a Televisa? 19% beneficia, 30% perjudica. Gobierno federal, 26% beneficia, 24% perjudica. Pero la que me parece de estas dos la más relevante es a personas como usted, 35% lo perjudica, como 3% lo beneficia. Es decir, hay una clara percepción de que la salida de Carmen Aristegui está perjudicando al ciudadano, digamos. Ajá. y por la crítica que se ha hecho perjudica en algún sentido también, o a, porque ha sido muy crítica a una, digamos, a la televisora más identificada con el tema, ¿no? En el caso, no se ve, a diferencia de lo que se ha discutido, como un tema que tenga que ver necesariamente con una con cuestiones de gobierno, ¿no? Uh-huh. Porque prácticamente está dividido. Se ve como una cuestión de nivel empresa y como una cuestión de personas, es decir, se ve como una acción que está perjudicando al radioescucha promedio, lo cual se me hace muy interesante porque sí hay, digamos, la popularidad de esta anchor, de esta periodista, sí parece ser que el radioescucha se la ha tomado personal, ¿no? Mira, qué interesante. Paco, ¿estos datos nuestros amigos del auditorio los pueden consultar ya en la página de Parametría o estarán disponibles? Estaremos, de hecho, Mario, ustedes tienen la primicia, apenas lo estamos revelando, durante la semana vamos a mandar un boletín probablemente impreso, yo creo que estarán en la página de Parametría y también en la página del Gabinete de Comunicación Estratégica de Federico Berreto y Lebano Sáenz a más tardar el miércoles. Déjeme decirle a los amigos del auditorio que hace unos días, cuando hablamos con Francisco Abundis y nos platicó de este estudio, él se comprometió a darnos los datos en cuanto los tuviera, y aquí está, y por eso yo le agradezco mucho que, como siempre, participe generosamente en este espacio. Gracias, Paco. Mario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muy buenas noches. Que estés bien, buenas noches. Gracias a Francisco Abundis y gracias también a Jesús Gallego Olvera. Muy interesante saber de las elecciones en Estados Unidos. Nayeli Alfaro, le gusta el noticiario y le gusta el programa. Brenda Ponce, gracias por su llamada. María José López, muchas gracias a todos por comunicarse. El 5628-1736, 5628-1737. Y estamos conversando en este programa sobre la toma de postura de los medios en la elección de Estados Unidos. Y ahora vamos a conversar con Pascal Beltrán del Río. Usted lo conoce, Premio Nacional de Periodismo en 2003, licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva. Trabajó, por supuesto, en la revista Proceso de 1988 al 2003. Ha trabajado en El Universal, en El Economista, conductor de la primera emisión de Antena Radio del 2003 al 2006 y actualmente director editorial del periódico Excelsior y conduce el programa Así se habla, que se transmite todos los domingos por Cadena 3. Pascal, muy buenas noches. Hola Mario, ¿cómo te va? Gracias como siempre por acompañarnos en este espacio, en esta tu casa. Con mucho gusto, te mando un saludo muy cordial, igual que al auditorio. Gracias, Pascal. A ver, en el tema este de los medios que toman postura en las elecciones de Estados Unidos, ¿tú te imaginas que algo similar pudiera ocurrir en nuestro país? Pues mira, probablemente se me escape algún ejemplo, pero hubo uno en la campaña del 2000. El de Excelsior. Exactamente, precisamente este periódico, bajo otra administración, cuando todavía era cooperativa y bueno, estaba enfrentando muchos problemas, decidió pronunciarse de manera muy tardía en la campaña a favor de Francisco Labastida, quien era el candidato del PRI. Y bueno, pues ya sabemos la historia de lo que pasó en la política y también lo que pasó con el periódico. Lo que sucedió con el periódico. Yo creo que es, mira, yo pienso que es una mala decisión editorial. Entiendo que está, en el caso de Estados Unidos, enraizada en una historia muy larga. Ajá. Pero me parece que desde el punto de vista de las necesidades de las sociedades democráticas y desde el punto de vista del periodismo, que, bueno, permíteme llamarle moderno, pues yo creo que no tiene cabida, ¿no? Incluso en Estados Unidos mismo está enfrentando pues algunos problemas. El caso que te podría referir es el del Chicago Tribune, que apostó por el presidente Bush, que se estaba buscando la reelección. Uh-huh. Apoyó a Bush y, bueno, ¿qué pasó? Pues se le derrumbó en buena medida el número de suscriptores, ¿no? Hubo muchísima gente que canceló su suscripción, que no estuvo de acuerdo con ese apoyo, y el periódico incluso se vio en la necesidad, pues, de hacer una campaña de control de daños, ¿no? Después de ese apoyo al presidente Bush, en una campaña además pues muy peleada, muy polarizada, ¿no? Yo creo además que pues, estamos viendo, seguramente veremos en Estados Unidos una campaña nuevamente muy polarizada, tanto en la etapa preelectoral como en la etapa electoral. Y pienso que este tipo de apoyos pues van a ser cada vez más difíciles de sostener, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, Pascal, cuando hay líneas editoriales que por lo demás a mí me parecen legítimas, cuando coincide el proyecto político con una serie de valores con los que comparte el medio? Pienso en dos diarios en México y el último proceso electoral. El periódico La Jornada y el periódico La Crónica, dos sí. diarios, uno afín a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, el otro crítico desde todo el paso de la administración por el gobierno del Distrito Federal. ¿No valdría la pena en esos casos que fueran explícitas o quizá ya son demasiado? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, yo no quisiera referirme a ningún caso concreto, te hablaría en general. O sea, pienso que el medio pues tiene que decidir realmente cuál es su función frente a sus lectores, sus radioescuchas o sus televidentes, ¿no? Si su función es hacerle llegar al público la mayor cantidad de información posible para que el elector pueda tomar una decisión documentada a la hora de ir a las urnas, o si pues se considera a sí mismo un medio de propaganda, ¿no? Yo creo que es una primera decisión que tiene que tomar. Digo, si es un medio de propaganda, bueno, pues a lo mejor en ese sentido pues sí es mucho más claro, mucho más honesto pues decir apoyamos a tal candidato, aunque pues creo que en muchos casos no hace falta, ¿no? Uno ve claramente a través de la cobertura del proceso electoral, ¿no? De cómo al candidato A pues se le perdonan todas las cosas, todos los errores, se le ven todas las virtudes, y al candidato B pues viceversa, ¿no? Se le ven todos los errores y no se le ve nada bueno, ¿no? Si el medio, en cambio, se considera un vehículo para mantener informada a la sociedad y permitirle tomar decisiones documentadas, bien fundamentadas en la información, en el contexto de una sociedad democrática, pues creo que no tienen cabida ese tipo de pronunciamientos, ¿no? Yo es así como lo veo. ¿Cómo caminar en esta cobertura de los procesos electorales hacia relaciones más transparentes? Y lo pregunto en temas, por ejemplo, como la contratación de publicidad que hacen los medios, la afinidad que pueda existir. Entiendo lo que nos dices de la función y el rol que asume cada medio de comunicación, pero ¿cómo hacer más transparentes estas relaciones? Pues yo creo precisamente, tomando distancia respecto de los protagonistas, estamos hablando en este caso de los procesos electorales, pero a lo mejor lo podríamos ampliar a otros acontecimientos dentro de la vida pública y en general los temas de interés público. Pero yo creo que en las campañas, sobre todo en campañas pues muy polarizadas, creo que el mayor beneficio que puede hacer un medio para el proceso democrático pues es tomar distancia de los protagonistas, es tratar de exponer con frialdad las propuestas de cada uno. Creo que también ayuda mucho un medio que le da a conocer a los electores, a los ciudadanos, quiénes son los candidatos. A mí me gustan mucho los trabajos de perfil, porque creo que son muy útiles a la sociedad. ¿De dónde viene esta persona? ¿Ha sido consecuente o no en su vida pública? Son algunas de las preguntas que yo creo que sirven a la hora de ir a las urnas, ¿no? Porque lo contrario es que el medio decida que tiene pues una mayor estatura moral para tomar una decisión que debe corresponder a los electores, ¿no? Yo medio te voy a decir a ti, elector, por quién debes votar, y entonces te voy a ahorrar todo un trabajo de investigación y no ni te molestes en leer todo lo que yo mismo he publicado, porque yo ya tomé la decisión de que debes votar, de que el mejor candidato es fulano y debes votar por él, ¿no? Entonces, yo creo que la transparencia se logra justamente con trabajo periodístico serio, que toma distancia de los protagonistas, en este caso de los candidatos y de los partidos, y que le ofrece a su lector, a su radioescucha, a su televidente, pues información lo más decides balanceada posible. Digo, no te voy a decir que creo en la objetividad químicamente pura, ¿no? Pero ofrecerle la información y que el lector decida. Sí, yo pienso que es el mejor servicio que podemos hacer los periodistas y los medios a la democracia. Pascal Beltrán del Río, yo te agradezco, como siempre, que participes con nosotros en este espacio. Con mucho gusto, Mario. Gracias, Pascal, muy buenas noches. Buenas noches, un saludo. Gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos en esta edición más de Todos los Lunes la agenda en los medios. Yo le invito a que dentro de esta oferta que es el Instituto Mexicano de la Radio, le cambie al 710 en AM para que escuche a mis compañeras Irma Cuevas y Tesalia Alonso con impacto deportivo, cultura física, educación y salud. Esta nueva propuesta del Instituto Mexicano de la Radio. Yo le espero mañana en punto de las 7 de la mañana con toda la información en la primera emisión de Antena Radio. Que tenga usted muy buena noche. Las opiniones vertidas libremente en este programa son responsabilidad exclusiva de los analistas conductores. Todos los lunes, la agenda en los medios. Un programa del Sistema Nacional de Noticiarios. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.